el ingeniero agrónomo Claudio Pastor, de la empresa Nidera, expuso los distintos materiales que tiene la compañía en la Argentina y presentó algunos materiales para esta nueva campaña, pero también el foco un poco estuvo hablado, bueno, lo que dejó como enseñanza esta sequía y el comportamiento de los materiales. El diálogo que mantuvo Claudio Pastor para con periodistas que allí estábamos abocados en Expo Agro 2023 a través del pool de periodistas, y Pastor nos decía lo siguiente. Bueno, contame cómo ha sido esta temporada teniendo en cuenta la sequía. Fue una temporada dura, hoy todavía el productor que sembró tarde, justamente esperando que mejore el tiempo. Es como nunca, algunos de ustedes me preguntaron en su momento si lo vi diferente a otros años. Bueno, lo vi desesperado a veces por sembrar, al productor le gusta sembrar, es lo que sabe hacer. Y he visto llegar enero, que nunca sembrar en esta zona de enero, y sembrar hasta el 25 de enero maíz, cosa que nunca se vio. Por supuesto son los maíces que hoy vemos chicos y que todavía tampoco les llovió, se jugaron a que les llovía y les llovió muy poco y la vienen ahí sufriendo. Tal vez si ahora lo acompaña el agua y no hiela, pueden llegar a algo, ¿no? Pero también el maíz es un cultivo que a su vez, si uno tiene ganadería, tiene su valor agregado, que bueno, por lo menos se lo puedo dar al ganado, parte al ganado, cortarlo o enrollarlo. El problema es que muchos de acá son campos que están acostumbrados a la agricultura 100% y no son muy campos mixtos, ¿no? Sin embargo, hay zonas que están, a medida que vos te vas hacia Córdoba, marginales y todo eso, ya están acostumbrados por ahí a un año tener problemas de sequía y bueno, y la manejan un poco más, ¿no? Sin embargo, Claudio, ha sido la campaña en este clima seco un importante momento para ustedes ver cómo ha sido el comportamiento de los distintos materiales. Sí, por supuesto. ¿Qué pueden rescatar? Tenemos materiales que siempre son el caballito de batalla, como el 7761, materiales que, como yo les comentaba, los exigimos en toda la previa de ensayo, los exigimos con muchas plantas y en secano, y a ver hasta cuánto nos tiran granos. Toda esa experiencia nos da a decir, che, este murió con 100.000, este llegó a las 150, este a las 200.000. Bueno, el que llega a las 200.000 plantas y se la bancó en secano es el que ahora también se está acomodando más o menos con la sequía. Pastor, ¿los va a invitar a los breeders? Vos estás en desarrollo ahí, interconectado todo el tiempo, a meter sobre todo maíces más aguantadores a las grandes olas de calor, porque tuvimos no solo sequía, sino que 5 olas de calor. ¿Hay en ese sentido una guía? Nosotros en desarrollo, en realidad trabajamos mano a mano con los breeders y hacemos la reunión inclusive anual donde juntamos toda la información y de ahí vamos saliendo hacia dónde apuntamos, hacia qué materiales queremos, si son materiales de nicho, si vamos a ir a materiales que nos sirvan para todo el país. Bueno, por supuesto, ¿no? Con el breeder es un mano a mano. Y aparte al breeder le tenemos que ir informando, pues no es que el breeder mañana saca un material. Tiene que estar con un objetivo claro y tarda 5 o 6 años para lograrlo. Entonces, sí, por supuesto, venimos, digamos, el material que aguante todo es lo que se viene trabajando siempre, ¿no? Pero como yo les decía, primero buscamos rinde siempre. Después, una vez que tenés el material, cada material va acompañado de un manejo. Y cada tecnología va acompañado de un manejo. El mismo material lo podés tener con tres tecnologías y es un manejo diferente de las tres tecnologías. ¿Qué es esto?